Hello, hello again, se llama la canción del grupo The Cars, 1:20 p.m. Bueno, ya, aquí estamos bailando la canción, ¿no? Bueno, vamos a platicar algo rápidamente acerca de Madonna. Ahorita me están hablando y me estaban diciendo, ah, qué a gusto, ¿no? Y de hecho me están hablando de uno de un carro. Qué a gusto, tú estás diciendo allá que 40 grados y 41 grados y tú a gusto allá, ¿no? Ok, ¿quieren que me salga? Me salgo. Cuidado. Ah, ok, ya estamos aquí afuera. Miren para que vean. 42 grados centígrados. Ah, de hecho, está muy caliente. Hola. ¿Qué pasó? Bueno, aquí hay un camión. Hola, hola. Sí, yo también te quiero bastante. Sí, no es cierto. 1:20 p.m. Próximamente. Oh, salud. Bueno, parece ser de que próximamente vamos a tener la exclusiva de poder presentarles el audio de la película de A League of Their Own, que estelariza Madonna y en el cual aprovechará el soundtrack para lanzar la nueva música de Madonna. También aparecerá Billy Joel dentro del soundtrack, James Taylor, él también fue el James Taylor, bueno, clasiquísimo James Taylor. Manhattan Transfer también sale por ahí y Art Garfunkel. No se lo pierdan porque de ahí seguro van a salir algunos de los éxitos fuertes de Madonna porque va a aprovechar el audio de la película. ¡Hola, hola! El audio de la película para poder lanzar su nuevo material discográfico. Así que bueno, lo nuevo de Madonna viene en el soundtrack de la película A League of Their Own. ¡Ay! ¡Hazte para allá! Ve nomás, hombre, me pasan bien cerquita estos carros. Bueno, vale más que me meta. ¡Ay! Gana con el 33 aniversario de Telemax. Gana en el primer gran sorteo de tu canal. Con tu colaboración apoyarás los valores sonorenses y la cultura proyectarás. Gana grandes premios en el primer gran sorteo de Telemax. Permiso de Gobernación B27392. Si de vestir tu casa se trata, ven a la gran venta de decoración y alfombras de Sears, con descuentos del 25% en todo el departamento donde tenemos conceptos y artículos de gran actualidad. Solo en Sears. Tiene usted este verano. Mi novio es californiano, necesito mejorar mi inglés. Ay, pero son vacaciones. Cursos de verano en Harmon Hall para jóvenes y niños con programas especiales de 4 semanas. 2 horas diarias de lunes a viernes. Harmon Hall, inglés. Sin pretextos y para ver a mi novio. Iniciamos julio 6. Guitarra, béisbol, aeróbic, softball y danza son algunas de las actividades extracurriculares que te ofrece la Universidad del Noroeste. Porque el deporte y la cultura son importantes para tu formación integral. Superación sin límites. Universidad del Noroeste. Inscripciones abiertas en nuestras instalaciones de Manuel González, 217 Sur. Ya, la verdad, únicamente los recuerdos nos quedan de un muy buen evento que hubo aquí en la ciudad de Hermosillo y que es probable que se repita el año que entra. ¿Quieren saber lo que tenemos de recuerdo aquí en 90.7 de Rola 92? Es fácil, simple y sencillamente lo que tenemos de recuerdo en Rola 92, aquí en 90.7, es la plática y las entrevistas en exclusiva que obtuvimos, gracias también a la gente que nos apoyó con eso. Ok, hola a todo el mundo, chao, yo soy Piero de Lixiva, directamente de Italia para vos, todo el mundo. Nos esperamos el domingo para el festival Rola 92. Ya no nos queda más que recuerdos. Para el momento, escuchate Energía Digital. No. Hola gente, hola oyentes de 90.7, yo soy Herbert de Paraná de Suceso Brasil. Nosotros vamos a estar en Rola 92 en vivo en el domingo. Los esperamos con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aníbal, guitarrista de los Fabulosos Cadillacs. Y los esperamos a todos este domingo junto con la 90.7 Energía Digital en el Festival Rola 92. Bueno, es lo único que nos queda. Recuerdos. ¡Ah! Bueno, el año pasado, bueno, no teníamos rola. Así que bueno, y el próximo año sí vamos a tener rola 93, aparentemente, según los planes de la Casa de la Cultura. Y que bueno, con otros grupos y toda la cosa para que se ponga muy bien la cosa. Luther Vandross de la película Mo Money junto con Janet Jackson y Rob Trident. Esto es The Best Things in Life Are Free. Las 13 horas, 27 minutos, 50 segundos. antiguos R.E.M. de la música en Estados Unidos, el grupo Crowded House y la canción Something So Strong. Bueno, vamos a platicar un poco acerca de una película que la verdad tiene algo muy especial hablando de música. Se trata de una película de, bueno, se llama Cool World. Este próximo 10 de julio se estrenará la película Cool World, cool, de cool, así de como helado, pero ya saben, ¿no? Cool, así muy groovy. Cool World, que ha tenido bastante promoción actualmente. El director de esta película es el mismo que creó al famoso Fritz, el gato. Y este film, además de los dibujos animados, estarán como estrellas Gabriel Byrne y Kim Basinger dentro del mismo film. Algo parecido a lo que fue, ¿cómo se llamaba? El conejo este, ya no me acuerdo. Bueno, dibujos animados implementados a la misma película. Cool World tendrá un soundtrack de primera con cantantes de talla de David Bowie, el grupo The Cult, el grupo Cure, el grupo Electronic, en el que va a participar el cantante de Pet Shop Boys llamado Neil Tennant. O sea, en la canción de Electronic va a participar el cantante de Pet Shop Boys. Además va a estar también ahí Brian Eno, el grupo Ministry. ¿Y qué tal? The Thompson Twins también anda por ahí. Imagínense ustedes un soundtrack de ese tipo, va a estar buenísimo la cosa, incluso el compacto. Y por la nota que les había comentado antes de la película de A League of Their Own, o of Their Own, así se llama, A League of Their Own de Madonna. A ver, todo eso lo estuve comentando debido a que nos están preguntando que si cómo se va a llamar el nuevo álbum de Madonna. Bueno, por lo pronto les podemos pasar el tip de que en el soundtrack de la película A League of Their Own va a venir material de Madonna y va a venir material nuevo. Así que bueno, espérenlo, el de esos dos soundtracks van a estar buenísimos. Imagínense de repente donde esté Madonna, James Taylor, Billy Joel, Manhattan Transfer y Art Garfunkel. Y aparte en el otro, en el del gato, imagínense donde va a estar también Thompson Twins, Ministry y bueno, toda esta gente. La verdad va a estar de agasajo el asunto. Y en la película de Cool World va a estar David Bowie, el grupo The Cult, el grupo Electronic, va a estar también Ministry, The Thompson Twins, y bueno, con excepción de todos, Cure, todos los cortes van a ser inéditos, y por lo pronto, bueno, Cure va a participar con una canción que no es inédita, y es una canción que ya tienen, así que bueno, no trae caso, ¿no? Los Thompson Twins y todos los demás van a grabar canciones exclusivas para la película, pero The Cure no, es probable que salga esto, escuchen. Sunday always comes to I'm in Love del grupo The Cure. Y le tenemos una lista rápidamente de fechas provisionales, aún todavía no confirmadas, de conciertos que van a estar, que se están planeando todavía para que estén en nuestro país aquí en México, que consiste, que son fechas tentativas únicamente, aún no hay nada confirmado. Y pues bueno, ahí les va, para que se vayan haciendo las ilusiones. En julio aparentemente va a estar el grupo Metallica en México y a finales de este mismo mes va a estar Iron Maiden en el Auditorio Nacional. Esto todavía no está confirmado, son chismes, ¿eh? Así que bueno, váyanlo apuntando por ahí. En agosto aparentemente va a estar Paul Abdul también en el Auditorio Nacional y Bryan Adams en el mismo lugar, pero en la fecha de agosto. Todavía no hay fechas, ni está confirmado, ni nada. Se manejan cifras únicamente. En septiembre, Eric Clapton en el Palacio de los Deportes. Y el próximo noviembre, el grupo YouTube también en el Palacio de los Deportes y prometen traerse a toda la faramaya que trajeron con el SUTV Tour del MTV. Son fechas tentativas, son grupos que todavía no están confirmados, es probable que no se presente ninguno o a lo mejor estén todos. Así que bueno, no se muevan porque Wang Chung viene con su Dance Hall Days regresando. Ya está en el Hermosillo por tres únicos días el espectáculo más lujoso de todos los tiempos. Triani 92. Todo nuevo, todo diferente. El show del mundo fantástico. Triani 92. Mañana gran premier con una función a las 8:30 de la noche. Tres únicos días para su mayor comodidad instalado adentro del hub. Y para que nadie falte, niños y adultos pagan 10 mil pesos. Increíble. Niños y adultos, 10 mil pesos. Tres únicos días en Hermosillo de espectacular Triani 92. Imagínate a las bellezas juntas. Imagínate más. Más. Todas las embajadoras a la fiesta de la vendimia juntas en Novo Olimpia. No puede ser en otro lugar. Este viernes déjate venir al Novo. Conoce, salúdalas. Ellas son las embajadoras de las fiestas de la vendimia y serán invitadas de honor del Nova. Mejor no te las imagines. Ven este viernes al lugar del cambio. Tú ya sabes, Novo Olimpia, discoteca. Este es otro de los ganadores de la semana que Banamex premió en el sorteo Firme y Gane con su tarjeta Banamex. La señora Silvana Barraza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Firmé y gané 200 millones. Siga participando. Solo firme y gane con su tarjeta Banamex. Permiso Gobernación a 391.92. ¿Qué pretexto tiene usted este verano? Mi novio es californiano, necesito mejorar mi inglés. Ay, pero son vacaciones. Cursos de verano en Harmon Hall para jóvenes y niños con programas especiales de 4 semanas. 2 horas diarias de lunes a viernes. Harmon Hall, inglés. Sin pretextos y para ver a mi novio. Iniciamos julio 6. Que el calor no lo desinfle. York es frío. Reaxa, distribuidor autorizado York, le da la temperatura a la sombra. Estamos a 41 grados centígrados, créalo o no. Reaxa, periférico poniente, Boulevard Navarrete, 164836-164783. Bien, continuamos con más. 1 de la tarde ya con 40 minutos y de hecho sí estamos a 41 grados centígrados. Al que le guste el número, póngase nervioso, ¿no? Continuamos con la música. Esta canción la canta el grupo Wang Chung. De hecho, con eso se dio a conocer en México. ¿Qué les parece escuchar? Dance Hall Days de 1984. Take your baby by the hand. Make her do a handstand. Take your baby by the heel. Do the next thing that you feel. We were so in phase. In a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, share in what was true. Oh, I said all day long. Take your baby by the hair and pull her closer, there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase in a dance all days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew could believe, do, share in what was.

amor. Ay, así no, Color Me Bad. Ya lo echamos como parte de los éxitos pasados de 90.7. Esta canción llegó a 90.7 julio 19 de 1991 y llegó a los primeros lugares de popularidad también a finales de julio, pero de 1991, o sea, de el año pasado. Estamos hablando, duró meses para llegar al primer lugar, pero bueno, de todas maneras, hay algo que está pasando, hablando de listas de popularidad. El género country está tomando fuerza en Estados Unidos, pero Garth Brooks está bajando. ¿Qué les parece si escuchamos a manera de travesura una canción country que regularmente no está programada en 90.7, no manejamos el género country para nada? Bueno, esa canción es una de las canciones últimas que estuvo promocionando el señor Garth Brooks y que llegó con ella a los primeros lugares de popularidad.